Lecciones de la Biblia. A continuación. Continuamos con nuestro repaso de la lección para esta semana, hoy con el título La ley dentro del pacto. Queremos averiguar toda la función de los 10 mandamientos y su relación con la gracia en el pacto eterno. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hagamos un análisis de la función de la ley dentro del pacto. El primer punto que tenemos que ver es, mi relación con Dios va a depender de mi concepto que yo tenga de Él. Si yo creo que Dios es un Dios autoritario, castigador y soberbio, pues para mí va a ser muy difícil relacionarme con Él. Pero por otro lado, puedo tener un pensamiento y una actitud de que Dios es amor, Dios es misericordia y que Dios puede cubrirme con el manto de su gracia. El segundo punto es que de esa percepción que tengamos de Dios sale una relación de obediencia. ¿Cuál es esa relación de obediencia en cuanto a la ley? Si yo creo que Dios es castigador y fuerte y duro, es altamente probable que yo lo obedezca por temor de miedo o por puro legalismo, como ocurría con los fariseos en tiempos de Jesús. Ahora miremos el otro lado. El otro lado es un Dios amoroso y cuando yo me relaciono con Él desde esta perspectiva, entonces sus mandamientos son dulces, sus mandatos son ayuda para mí. Sus mandatos son, como dice en el libro de Deuteronomio que hemos leído hoy, capítulo 10, en la parte final del 13, habrá prosperidad, entendiendo la prosperidad como un crecimiento armónico, integrado, total, que cubre todas las áreas de la vida de las personas. Así que la percepción que yo tenga de Dios me pone en un tipo de relación o vivificante con un Dios amoroso o legalista con un Dios duro y perseguidor. Ahora el tercer punto que hay que analizar es, entonces, ¿qué es la ley de Dios? Hemos descrito la ley de Dios como 10 límites, 10 reglas de amor o de castigo. ¿Qué tal que pensemos que Dios es un padre que solo da órdenes para fastidiarme, porque no me quiere y porque quiere poner un enorme peso sobre mí? Hay muchos que ven los mandamientos desde ese punto de vista, pero no necesitas verlos así. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva del Padre para saber que sus 10 mandamientos son 10 normas de amor, que lo único que quieren es proteger mi vida. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Los 10 mandamientos eternos vinieron de Dios. Si Dios es amor, su ley es amor. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Resume los 10 mandamientos en 2 frases. Amarás al Señor de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley dentro del pacto nos identifica el carácter de Dios y me permite a mí amarlo tanto que simplemente entro en obediencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.